Capítulo segundo de El cocodrilo, de Fiódor Dostoyevsky. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El honrado Timotei Semyonovich recibióme con cierta solicitud, pero no sin cierta inquietud. Hízome pasar a su despacho y cerró cuidadosamente la puerta, a fin de que, según dijo, no nos molestasen los niños. Y así diciendo, daba muestras de gran ansiedad. Ofrecióme asiento en una silla cerca de su mesa escritorio. Recogióse los faldones de su bata guateada y adoptó un aire severo y hasta oficial, por más que no fuese jefe mío ni de Iván Matievich, sino simplemente compañero nuestro. «Ante todo», me dijo, «tenga usted en cuenta que yo no soy su jefe, sino un subordinado, como usted y como Iván Matievich. Nada de eso me concierne, y no quiero meterme en nada». Yo me quedé estupefacto. Era indudable que sabía ya lo ocurrido. Hícele, sin embargo, un circunstanciado relato del percance. Me expresé en un tono conmovido, pues estaba cumpliendo en aquel instante con el sacerdocio de verdadera amistad. Él me escuchó sin asombro, pero dando muestras inequívocas de desconfianza. «Creerá usted», me dijo cuando hube terminado mi relato, «creerá usted que siempre tuve el presentimiento de que Iván Matievich había de ocurrirle un percance por el estilo». «¿Y cómo eso, Timotei Simonovich? Paréceme, sin embargo, que el lance es harto extraordinario». «De acuerdo, pero es que toda la carrera de Iván Matievich no propendía a tal desenlace. Era de una osadía rayana en la insolencia. La palabra progreso no se le caía de la boca, y además tenía un atajo de ideas. Vea usted a dónde nos conduce el progreso». «Pero me parece que ese contratiempo completamente casual no puede ser erigido en regla general para todos los progresistas». «Quiera usted o no quiera, así es. Créame a mí. Todo eso no es más que consecuencia de una ilustración excesiva. Las personas sabiondas se meten en todas partes, hasta donde nadie las llama». «Esto aparte», añadió como resentido, «puede que esté usted mejor instruido acerca de este punto que yo. Yo no tengo gran ilustración, y voy ya para viejo. Hace 50 años que entré en el servicio como hijo de militar». «Pero, sin duda, me habré explicado mal, Timotei Semyonovich. Iván Matievich implora sus consejos y su protección con lágrimas en los ojos, valga la frase». «Con lágrimas en los ojos. Serán lágrimas de cocodrilo, de las que no hay que hacer caso. Vamos a ver, ¿qué necesidad tenía de viajar por el extranjero? ¿Con qué dinero contaba? Ni siquiera tenía los medios necesarios». «Contaba con sus ahorros, Timotei Semyonovich», respondíle con quejumbroso acento. «Conservaba íntegra su última gratificación. Su viaje solo había de durar 3 meses. Pensaba limitarse a visitar Suiza, la patria de Guillermo Tell». «¿De Guillermo Tell?». «Quería disfrutar de la primavera en Nápoles, visitar los museos, observar las costumbres, estudiar la fauna». «¿Con qué la fauna? A mi juicio, solo quería hacer ese viaje por puro orgullo. La fauna. ¿Pero qué fauna? Es que no tenemos en casa. No hay aquí museos, casas de fieras, hasta camellos. A 2 pasos de Petersburgo tenemos osos. Y él mismo hállase actualmente domiciliado en un cocodrilo». «Timotei Semyonovich, por piedad. Ese hombre se halla en la desgracia. Viene a usted como a un amigo, como a un pariente de más edad. Solicita sus consejos y usted le responde con recriminaciones. Tenga usted por lo menos compasión de Elena Ivanovna». «¿Se refiere usted a su esposa?». Es verdaderamente una mujer encantadora, dijo Timotei Semyonovich, que se ablandó a ojos vista y tomó una pizca de rapé. Es una criatura finísima, con la cabeza un poco caída sobre los hombros y algo barrigona. Es muy simpática. Anteayer me hablaba de ella Andrés Osipich. ¿Qué hablaba de ella? Sí, no, en términos muy elogiosos. ¡Qué pecho!, decía. ¡Y qué ojos! ¡Y qué pelo! Una verdadera golosina. Y hasta se echó a reír. Todavía son jóvenes. Ahí tiene usted cómo ese señor se abre camino. Mas no se trata ahora de eso, Timotei Semyonovich. Claro que no, claro que no. ¿Qué hacer entonces, Timotei Semyonovich? ¿Qué quiere usted que yo le haga? Denos sus consejos. Diríjanos, a fuer de hombre experimentado, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Avisar los ocurridos a los jefes o...? ¿Avisar a los jefes? ¡De ningún modo!, exclamó con viveza Timotei Semyonovich. Ya que me pide usted consejo, eche tierra a ese asunto y limite a obrar en el terreno estrictamente privado. El caso es particularísimo y de índole bastante dudosa. Es la primera vez que se presenta un caso semejante y no puede menos de redundar en desprestigio del funcionario a quien le ocurre. Por eso es necesario, ante todo, obrar con prudencia. Dígale que no dé un paso. Hay que aguardar con cachaza. ¿Aguardar? ¿Pero cómo, Timotei Semyonovich? ¿Y si se asfixia allí adentro? ¿Por qué ha de asfixiarse? ¿No acaba usted de decirme que se encuentra allí muy confortablemente instalado? Yo volví a comenzar mi relato. Timotei Semyonovich reflexionó largamente. Luego, revolviendo su tabaquera entre los dedos, me dijo: «Paréceme que no le estaría mal quedarse donde se encuentra en vez de irse al extranjero. Donde está tiene tiempo sobrado para recapacitar. Claro que no hay que dar lugar a que se asfixie, sino que, por el contrario, se han de tomar medidas para proteger su salud. Desde luego que procure no coger un catarro. En cuanto al alemán, me parece que está en su derecho, y hasta que le asiste más razón que a la parte contraria. Iván Matievich es quien se ha metido sin su permiso dentro de su cocodrilo, y no él quien se ha metido en el cocodrilo de Iván Matievich, que, si no me engaño, no posee ninguno. Ahora bien, ese cocodrilo constituye una propiedad, y por consiguiente, no se le puede abrir la barriga sin indemnizar a su dueño. Pero se trata de salvar a un ser humano, Timotei Semyonovich. Eso es cosa de la policía. A ella es a quien hay que dirigirse. Pero podría suceder que lo necesitasen en la oficina y lo mandasen a llamar. ¿Necesitar a Iván Matievich? En primer lugar, está considerado como con licencia. Se le supone en vísperas de visitar Europa y podemos hacer la vista gorda sobre lo que en realidad haga. Otra cosa será si, cumplido el tiempo de su licencia, no vuelve oportunamente a la oficina. En ese caso, haremos constar oficialmente su ausencia y le formaremos expediente. A los 3 meses, apiádese usted. Si se encuentra en ese aprieto, él tiene la culpa. ¿Quién le metió ahí dentro? Quizá haya que destinarle un guardia a expensas del Estado, lo cual se opone a los reglamentos. Pero lo que hay que tener presente ante todo es que el cocodrilo es una propiedad y que, por lo tanto, anda por medio el principio económico. El principio económico es lo primero. Anteayer lo decía Ignati Prokovich en casa de Lucas Andreyevich. ¿Conoce usted a Ignati Prokovich? Es un opulento capitalista que maneja grandes negocios y se expresa muy bien. Necesitamos industria, decía. Nuestra industria no existe, por decirlo así. Hay que crearla. Y con esta mira, hácese necesario crear una burguesía. Y como no tenemos capitales, es menester traerlos del extranjero. Debemos, pues, ante todo, conceder a las compañías extranjeras facilidades para que adquieran nuestras tierras en parcelas según se practica por doquiera en el extranjero. Esta propiedad en común es el tósigo, la ruina de Rusia. Hablaba con gran entusiasmo. Esa gente rica y que no está en el servicio es muy expedida de lengua. Dijo que ni la industria ni la agricultura pueden prosperar con este sistema nuestro. Opinaba que las compañías deberían comprar todo nuestro territorio, distribuirlo en parcelas para dividirlo luego en lotes más pequeños que se pondrían a la venta de suerte que constituyesen propiedades individuales. Y no puede usted figurarse el tono tan resuelto con que decía «distribuir». Caso de no venderse esos lotes, se les podía sencillamente arrendar. Y añadía, cuando toda nuestra tierra se halle en poder de sociedades extranjeras, será cosa llana señalar el precio de arrendamiento que se quiera. Tendrá que trabajar el labriego para ganarse la vida y se le podrá echar de tal o cual territorio en caso necesario. Barruntando este peligro, se mostrará respetuoso y obediente, y rendirá tres veces más trabajo del que rinde ahora que forma parte de la comunidad, y puede reírse de todo el mundo. Sabe que no ha de morirse de hambre, y por eso gandulea y empina el codo. Con el nuevo método se nos vendrá el dinero a las manos. La burguesía aportará sus capitales. Además, el Times, el gran diario literario y político de Londres, declaraba en un estudio que publicaba acerca de nuestra prensa que el no aumentar nuestros capitales débese a que entre nosotros no hay tercer estado, a que carecemos de grandes fortunas y de un proletariado productor. Ignati Prokovich habla muy bien. Es un consumado orador. Tiene intención de presentar en las altas esferas una memoria que publicará después en El Mensajero. Estamos muy lejos, como usted ve, de los desvaríos de Iván Matievich. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer por Iván Matievich? Le interrumpí. Hasta allí le dejé desbarrar cuanto quiso, porque sabía que ese era uno de sus flacos y que le gustaba demostrar que no andaba tan atrasado de noticias, sino que se hallaba al corriente de todo. ¿Qué hemos de hacer por Iván Matievich? Pues, si todo lo que acabo de decir se refiere a él. Estamos haciendo cuanto podemos por atraernos a los capitales extranjeros y apenas la fortuna del dueño del cocodrilo ha aumentado en el doble en razón del percance Iván Matievich, ¿quiere usted que le abramos la barriga a su bicho? ¿Es eso lo que dicta el sentido común? A mi juicio, Iván Matievich, a fuer de buen patriota, debe alegrarse y enorgullecerse de haber podido duplicar con solo su intervención el valor de un cocodrilo extranjero. ¿Qué digo duplicar? ¡Triplicar! Visto el éxito logrado por el dueño de ese cocodrilo, no tardará en venir otro con otro cocodrilo y luego otro con dos o tres. Alrededor de ellos se agruparán los capitales y ahí tiene usted el comienzo de una burguesía. Todo cuanto hagamos para fomentar este movimiento será poco. Pero, exclamé, Timotei Semyonovich, lo que usted exige de ese pobre Iván Matievich es una abnegación casi sobrehumana. No exijo nada. Y le ruego recuerde que, ya le he advertido, no soy su jefe y no tengo, por lo tanto, derecho a exigir nada. Yo hablo tan solo como patriota. No como patriota, sino simplemente como patriota. Y una vez más le pregunto, ¿quién le mandó que fuera a meterse dentro de ese cocodrilo? Un hombre serio, funcionario de cierta categoría, casado como Dios manda. ¿A qué meterse en semejante aventura? ¿Qué le parece a usted eso? Pero ese percance fue completamente ajeno a su voluntad. ¿Quién sabe? Y además, ¿dónde está el dinero para indemnizar al dueño del cocodrilo? Contamos con el sueldo de Iván Matievich. Habrá bastante con ello. Ah, no, Timotei Semyonovich, exclamé con tristeza. A raíz del percance, el dueño del cocodrilo temía que el bicho reventara, pero cuando se hubo percatado de que nada había que temer, volvióse arrogante, y con una suerte de voluptuosidad, duplicó el precio que al principio pidiera. Y diga usted que podría triplicarlo, y aún cuadruplicarlo. El público afluirá en tropel a su exposición, y esos domadores son muy listos. Tenga usted además en cuenta que estamos en carnaval y que todo el mundo quiere divertirse, lo cual es una razón para que Iván Matievich conserve el incógnito y no se dé prisa por salir de su extraño domicilio. Que todo el mundo sepa que se hospeda en un cocodrilo, pero no oficialmente. Para ello se encuentran las más favorables condiciones, ya que todo el mundo le supone viajando por el extranjero. Ya podrían decir que se halla en el interior de un cocodrilo. Nosotros aseguraremos no saber nada. Todo puede arreglarse. Lo principal es que tenga paciencia. Después de todo, ¿a qué vienen esas prisas? Pero ¿y si...? Pierda usted cuidado. Es de temperamento fuerte. Bueno, ¿y qué pasará si aguarda? Oh, no le ocultaré a usted que el caso es bastante peliagudo. Es para perder el juicio. Y lo peor es que no hay precedente. Si hubiera un precedente, aún sería fácil salir del aprieto. Mas no habiéndolo, ¿en qué apoyar ninguna resolución? En tanto andemos buscándola, el asunto se dilatará. Ocurrióseme una inspiración salvadora. ¿No podríamos hacer de modo que, ya que ha de permanecer en la barriga del cocodrilo, y contando con que Dios ha de conservarle la vida, pudiera dirigir a quien de derecho corresponda una instancia para que le considerasen como prestando servicio? Como si estuviese de licencia sin sueldo. ¿Y no habría medio de que le pasasen también la paga? A título de empleado en comisión. ¿En comisión? ¿Y en dónde? Pues en las profundidades del cocodrilo, en sus profundidades, para recoger allí datos, para estudiar los hechos sobre el terreno. Claro que esto sería una innovación, pero también un progreso. Una prueba de que el Estado se interesa por el adelanto de la ciencia. Timotei Semyonovich sumióse en meditación profunda. Luego respondió: «Paréceme que el hecho de enviar a un empleado en comisión a la barriga de un cocodrilo constituiría un absurdo. No habría medio de compaginarlo con el cuadro de servicio. ¿Qué misión podría desempeñar allí dentro?» «Pues, una misión de estudios naturales, si me es lícito expresarme así. Se trataría de sorprender a la naturaleza en crudo. Hoy están muy de moda las ciencias naturales, la botánica. Iván Matievich residiría dentro del cocodrilo y desde allí nos enviaría comunicados sobre la digestión de los saurios, sobre las costumbres internas de estos animales, y de este modo podría reunir pilas de datos». «Sí, estudios estadísticos, sin duda. No estoy muy fuerte en estos asuntos. Y además, no soy filósofo. Usted habla de datos. Pero estamos ya de ellos hasta la coronilla. No sabemos qué hacer con tantos. Además, esta estadística me parece peligrosa». «¿Por qué?» «Es peligrosa. Y además, reconózcalo usted. Tendrá que redactar esos comunicados tendido de costadillo. ¿Y quiere usted decirme si en esa postura se puede prestar servicio. Sería una innovación y bastante peligrosa. No hay precedentes. Si tuviéramos un precedente siquiera, ya sería otra cosa. Pero ¿cómo quiere usted que haya precedente? Cuando este es el primer cocodrilo vivo que traen a Petersburgo, Timotei Semyonovich. Es verdad. Reflexionó de nuevo largo rato. La observación de usted es justa en cierto sentido y podría servir de base para la tramitación del asunto. Pero considere, de otra parte, que si la aparición de estos cocodrilos vivos ha de despertar en los empleados la propensión a recogerse en ellos y, so pretexto de que allí se está bien, pedir comisiones para pasarse el tiempo tumbados de costadillo, constituirá un ejemplo detestable. Reconózcalo usted. Todos correrían a meterse dentro de los cocodrilos para ganar el sueldo sin hacer nada. Haga usted cuanto esté de su parte, Timotei Semyonovich. Y a propósito, Iván Matievich me encargó le abonase a usted los 7 rublos que le debe por la última partida que perdió. Ah, sí, los perdió el otro día en casa de Nikifor Nikiforich. Me acuerdo de ello. ¡Qué buen humor tenía aquella noche! ¡Y cuánto nos hizo reír! Y ahora... El vejete daba muestras de sincera emoción. Prométame interesarse por él, Timotei Semyonovich. Me interesaré. Hablaré en mi nombre. Me las arreglaré a mi modo. Haré como si pidiese informes. Y a propósito de esto, entérese del precio que pide por el bicho, el dueño del cocodrilo. Era evidente que Timotei Semyonovich se ablandaba. No dejaré de hacerlo, respondí, y al punto vendré a comunicárselo. ¿Y su mujer? ¿Qué hace ahora que se ha quedado sola? ¿Se aburre? No estaría de más que le hiciera usted una visita, Timotei Semyonovich. ¿Y por qué no? Ya lo había yo pensado, y la ocasión me parece de perlas. Pero qué idea, ir a ver a un cocodrilo. Aunque, después de todo, yo también tengo intención de ir a verlo. Pues vaya usted, Timotei Semyonovich. No faltaré, pero no quisiera que Iván Matievich cifrase ninguna esperanza en este paso. Yo lo daré tan solo como particular. Hasta la vista, pues. Voy a casa de Nikifor Nikiforich. ¿Va usted allí también? No, tengo que visitar a nuestro cautivo. Eso, cautivo. ¡Ja! ¿A dónde conduce el atolondramiento? Me despedí del viejo. 1000 pensamientos bullíanme en la cabeza. Timotei Semyonovich es un hombre muy bueno, pero esto no obsta para que, al separarme de él, no me alegrase de que hubiese ya celebrado su 50º cumpleaños y de que no hubiese entre nosotros muchos Timotei Semyonovich. No hay que decir que me encaminé a toda prisa al pasaje para darle aquellas noticias al pobre de Iván Matievich. Sentía también mucha curiosidad por saber cómo le iba dentro del cocodrilo y si la vida allí resultaba tolerable. Vivir dentro de un cocodrilo. A veces parecíame que era juguete de una pesadilla monstruosa. Verdaderamente, se trataba de un monstruo. Fin del capítulo 2.